¿Qué pasaría si te dijera que nació en mí últimamente una especial admiración por ti, amiga mía? Si nadie como tú me ha comprendido, te pido me surgieras el motivo. Ayúdame a buscar la explicación. No, no te sonrías si de repente descubrí en ti todas las cosas que me he cansado de buscar. Amiga mía, si luego de mil veces preguntármelo, yo siento que mi alma está llamándote, llamándote, llamándote. De mil veces preguntármelo, yo siento que mi alma está llamándote, llamándote, llamándote. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

no me encontrarás. Te repito, no me encontrarás. Te aseguro, nunca sabrás dónde estaré. Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

donde calma su exceso tu amor. Tu silencio más caro y fatal, eso soy para ti.